Marie-Marie Lamoine, soy de Los Pocuno y estoy en esta toma apoyando a la familia Lepiceo y Anquileo por la tortura que sufrieron ellos como matrimonio y por también lo que sufrieron sus niños. Creo que no es... No es posible que se torture así los niños. La presidenta se lava la boca diciendo los derechos del niño, el CERNAM. Y en este caso los niños mapuches no tienen justicia. Para ellos no hay derecho. Por eso estoy aquí y quiero que se haga justicia. Quiero que aquellos que torturaron, que andan libres por la calle, que siguen siendo, a lo mejor, puedo decir en este momento, perros del Estado, están libres, felices, sirviendo a la patria, y los niños quedan traumados para toda su vida con lo que les hacen.